Oda al albañil. Albañil, que ya no cantas en tu andamio, ¿dónde demuestras ahora tu talento? Esperas en el bar junto al vino agrio a que exploten burbujas y cambien vientos. Coplas interrumpidas, también piropos a la mujer ibérica, impura y casta. Tiempo ha que al maestro volvieron loco, grúas quietas, losa, yeso que no pasta. Unos bastantes avaros de este país que con paso firma y verga iniesta quitaronle el jornal y el trago de anís. Silencio en el andamio, canción protesta. No me digas que no es para partirse de la risa. Vi partirse de la risa. Siempre te pasa igual, macho. Sí, ya forma parte de la entrada. No te asombres si te digo lo que fuiste. Una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es martes 8 de enero a las... Bueno, hemos comenzado mi partido de risa. Claramente hemos comenzado mi partido de risa. En realidad, tripartido de risa o cuatripartido de risa. Acá hay multipartidismo de risa, excepto el compañero Osvaldo Lorido, que está muy abocado al tema del ordenador. Estoy escribiendo. Está escribiendo, sí. Un tipo que se concentra y se he mete. He dicho con voz como de Igor, ¿sabes? Pues, lo tienes, sí, aquí de... Estoy escribiendo, con señor. Sí. Bueno, Twitter convierte a la gente en eso, convierte, sí, a la gente en especie de Igor, donde no te sé la posición física, desde la el encorvamiento, sí, hasta decir Yes Master, le dice. A la chepa le llaman ahora la curva de Facebook. Bueno, mi nombre es Federico Simonetti, y me toca hoy ser el director de este Bipartidos de Risa, este maravilloso programa en donde... Claramente respondiendo al adoctrinamiento, a la flexibilización laboral y a lo que corresponde en estos espacios, ¿no? Rápidamente se hace una prueba de un director y se lo echa inmediatamente, se lo despide inmediatamente después del programa y con eso se ahorra un montón de subsidios, indemnizaciones y todo tipo de cosas, ¿verdad? Habrá notado que tengo un ligero acento andaluz, eso... No, soy argentino, eso quiero aclarar. Nosotros, bueno, decidieron esta vez, en esta oportunidad, mis compañeros, llamar a un verdadero experto en todo lo que es flexibilización laboral, un experto en todo lo que es precariedad, ¿no? Exactamente. Y la verdad me encontraron repartiendo folletines de chupitos acá abajo y dijeron... Este pibe está pasando mucho frío, dijeron, pues, hagámoslo subir, y me hicieron subir, y me tocó ser el director, y después vuelvo al ostracismo de la fría noche de Madrid. Estamos con Fernando Moraño, digamos, sí. y Richard Salamanca, son acá mis dos coequipers en este bipartido de risa, en el que trataremos un montón de temas de diversión, un montón de temas de actualidad, y abordaremos todo lo que es la problemática, y nada nos queda chico, ningún contenido queda chico, así que vamos rápidamente, vamos entonces a empezar con la actualidad. Ahí vamos. Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora y justiciera. Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora y justiciera. Sus poetas y campeones indican siempre el camino en mil discursos siempre aburridos. Qué feos y qué infalibles son sus mejores amigos. Qué tristeza comunican sus palabras y promesas, sus fatídicos presagios y sombríos horizontes. Qué tristeza comunican sus palabras y promesas, sus fatídicos presagios y sombríos horizontes. Que meten en su programa y venden envuelto en miedo, oportunismo, intriga. que nunca se espere nada de este infeliz máximo traidor. Yo no quiero que me enseñen el camino conveniente, que se guarden sus favores y el poder correspondiente. Bueno, por la actualidad, una vez más, pues viene siempre cargada, ¿no? Cargada de actualidad, es sí. Lo que tiene, ¿no? Sí, sí, no va a estar rellena de crema. En Argentina, cargada le decimos a las bromas también, ¿eh? Cargada de actualidad es una broma de actualidad. Sí, sí, la actualidad siempre viene como cargada. Bueno, pues si os acordáis, porque como ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ayer Messi ganó su cuarto Balón de Oro consecutivo, ¿eh? Consecutivo. ¿Sabéis por qué Messi tiene cuatro balones de oro y Argentina no tiene ninguno? No, o sea, Maradona no tiene ninguno. Ah, ¿por qué? Porque él cuando se lo fueron a dar dijo, no, yo prefiero tabique de platino. Está claro. Me ha asombrado de Messi la americana que llevaba, ¿no sé si habéis visto? Era una con lunares. Topos, con lunares. Lunares. Sí, y era, parecía una chaqueta de Torres Bruno, ¿eh? Que se le haya quitado el cadáver de Torres Bruno y se le haya puesto, ¿sabes? Sí. Bueno, Maradona ya se puso un traje así, hace cuando estaba en el Sevilla. ¿De puntos? De lunares, sí. Ah, pues era salió más cuando estaba en el Sevilla. Sí, a dar una vuelta por Sevilla con este traje. Sí. Madre mía, pues parece. Una experiencia muy linda la de Sevilla, la verdad, de la más recordada, el mejor paso, el mejor Maradona se pudo ver en Sevilla. ¿Y por qué no el mejor Bilardo? Porque nunca hay que olvidar esa anécdota de Bilardo diciendo, los rivales hay que pisarlo, písalo, le gritaba. Y Almeida repartiendo el juego ahí en el campo. La verdad, sí. No iba nunca a entrenar, ¿no? Estaba siempre de resaca, ¿no? Maradona sí. No iba a entrenar. Estaba con Prosineski cerrando un bar. Estaban los dos juntos, ¿no? ¿O no? No, me parece que no sé. No se sabe. Sí, fue uno y después el otro. No, estaban juntos, coincidieron en el tiempo. Impresionante esa época. Sí, esa época era un fútbol de alegría, un fútbol distinto, ¿no? No este fútbol profesional de Messi que hace lo imposible por ponerle un poco de onda, por tratar de tener carisma y no lo logra. Es tan políticamente correcto, es tan polite, tan lavadito Messi que... No es argentino, no es uruguayo, ¿no? No es humano. O sea, daros cuenta que a Messi le dieron un tratamiento de hormonas que te cagas, hormonas de tiranosaurio rex que ya no habían, ¿eh? Se las inyectaron bien a él. Y de manera que ahora ha desarrollado esa superfuerza en poco espacio. Si no, se habría quedado súper bajito y ahora se lo estaría follando Javier Gurruchaga. ¿Sabes? Una cosa que... Acariciando la denuncia. Bueno, en todo caso, yo tengo la teoría de que Messi es un poco como los nacionalistas de izquierdas, ¿no? Que te entran por la izquierda pero luego salen siempre por la derecha. Es un chiste mío que se le ocurría a Simonetti. Y cuando nos curran un chiste así, nos gusta decir se lo cedí, porque en total yo sé que lo va a hacer de acá que me, que me muera. Es mío. No, mil disculpas. Es mío, ¿eh? No voy a volver a hacer tu chiste nunca más. No, es tuyo, pero ahí me queda mejor. Sí. Claro, ¿qué has hecho tú para que sea tuyo, Fernando? ¿Eh? ¿Qué has hecho tú? Me invito una caña. Fumarme un porro con él. Por favor, el decir que no. Se lo has sustraído, te has marcado un Rodrigo Rato, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, por toda la cara. Vamos a hablar de Rodrigo Rato. ¿Tú conoces a Rodrigo Rato? Muy bien, desgraciadamente muy bien. Incluso antes de que fuera. Creo que la única manera de hacerte un caballo. Sí, exactamente. Pues es nuestro caballo. Sí, claramente. Pero sí. Este tío a todos los niveles. Este estuvo en el Banco Central Europeo, ¿no? Bueno. Cuando se creó toda la crisis. Fue ministro de Economía Español antes. Luego presidió Bankia. ¿No? Sí, Bankia y ahora está Telefónica, ¿no? Ha sido fichado recientemente por Telefónica. Sí, el pase. Y además va a llevar la sección de Latinoamérica. Exactamente. No me den esa noticia, yo no lo sabía. No me den esa noticia. Simonetti conoce a Rodrigo Rato desde que se llamaba Rodrigo Momento. Sí, de Rodrigo II, lo conozco. Pero bueno, seguimos con actualidades que antes de ayer ya vinieron los Reyes Magos. Y un año más se equivocaron con los regalos. Este año ha habido un mogollón de devoluciones, mogollón. Yo creo que es que entre los Reyes Magos falta comunicación. Sí. No se entienden. ¿Tú crees que hay un conflicto entre monarquías? Yo creo que falta comunicación porque los Reyes Magos este año han sido Melchor Miralles, Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón. Sí, igual es un problema cuando tienen exceso de comunicación, ¿eh? Porque empiezan a casarse entre sí y ya empiezan los hijos con problemillas. Un compañero decía, no recuerdo quién, que cómo iban los Reyes Magos a ser los padres si los Reyes Magos son tres, ¿no? Sí, pasa sí. Que no sé si... sí, está siendo muy citado Simonetti en presencia de Simonetti acá, ¿eh? Mejor, la verdad que estás vivo. El negro, genial. El negro es el amante. Sí, qué bien, qué bien. Moraño, recuérdame no actuar nunca más frente a tu show. Cuando vea, cuando vea a Moraño en la taquilla, yo no actúo. De golpe finjo una indisposición y le digo, sube tú, sube tú. Soy un cómico tributo. Sí, sí. Y saben que soy un tipo grandote, yo soy de constitución fuerte, no como España. Sí, sí. Fuego cruzado. Sí, fuego cruzado. Homenajes. Bueno, sí, a mí me encantaba esto que contabas de los Reyes Magos, Simonetti, que te escuché el otro día y me quedé prendado, antes de que llegasen, uh-huh. Lo que contaste de los Reyes Magos. Que es, no... Sí, exactamente, que yo era un chico muy ingenuo, uh-huh. Era un chico muy ingenuo y que me sentaron mis padres y me dijeron, los Reyes Magos son los padres. Yo dije, ¿cómo van a ser los padres si los Reyes son tres? ¿Eh? No era mío. Pero acá se auto... se autocuentan incluso dos veces, pero ¿saben qué me resulta interesante de los Reyes? Es que es el problema de que hay nunca, nadie me gusta que la humanidad nunca haya cuestionado que hay un rey negro. Uh-huh. Eso me parece interesante, ¿no? Hay creo un que presidente es, de Estados Unidos negro. Por supuesto, pero ¿cuántos años lleva? El presidente es muy reciente, la humanidad evolucionó hacia un presidente reciente, pero de toda la historia nunca nadie, eso me parece que hay que reivindicarse, es lo único que le reivindico a la iglesia, que, porque la iglesia nunca se tentó, de decir, ay, podríamos ver el tema del negrillo. Ese Baltasar, ay, si lo detenimos. Un momento que dijeron, hostia. No podemos llegar al continente africano y vamos a meter un negro. Entonces metieron a uno para que llevase, porque los otros ya son mayores. Yo creo que el negro es el que les lleva las... Para que cargase los juguetes pesados, los escalestris, sí. Los caballitos de madera. Los camellos son un producto de la imaginación de los cristianos. Es que el camello depende del país con que se mire. Así. Exactamente. Pero bueno, los Reyes Magos ya tuvieron su Obama. Por Maradona o... Y por mi parte no tengo nada más de actualidad. La actualidad también se ha tomado unas vacaciones en Navidades. Pues claro que sí, la actualidad es caduca. Y efímera. Como un polvo. O como de estrellas. De estrellas. Sí, hay actualidades de 2 minutos, entonces, ¿no? Sí. La famosa actualidad precoz. Por Reyes que viene sin mucha actualidad y entonces junta una cantidad de actualidad que cuando se encuentra con la actualidad, plim, en 2 minutos ya. Sí, sí, no, es la primera vez que me pasa, dice la actualidad. Sí, la precoz o anterior a la coz, también conocida como... Sí, precoz, claro, precoz. En el caso que te lo montes con un mulo, en el Belén. Ah, bueno, que quitaron la mula y el buey del portal de Belén y le han puesto wifi. Pues ya era hora. Ya era hora. No entiendo cómo en España festejan tanto Reyes. La verdad que estoy sorprendido, es la primera vez que estoy en esta época por aquí. Y en Argentina... ¡Monarquía! Pero allí en Argentina no hay... Se festeja, pero así nomás, se le regala algo pero a tu hijo. Y... ¿Vienen abrigados y todo? Porque allí es en verano. Bueno, eso es de lo más interesante en Argentina, que todas estas fiestas de... Uy, llegó la policía. Cagamos. Tirar los carnes. Acariciando la denuncia. Sí, tirar los carnes. No, en Argentina es muy ridículo porque importamos la Navidad y hace un calor de cagarse. Hace como 35 grados en Buenos Aires. Es verdad. Y se finge la Navidad con nieve y paquete. Incluso hay una película porque muy interesante. Porque eso en Argentina es fácil, Fingirse. Sí, lo de la nieve, digo. La nieve. Sí, sí, nosotros la producimos, la consumen en Europa, pero claro, no, pero es así. Hay una película muy interesante de... Es como nosotros con las mujeres, ¿no? Nosotros ¿la película? Las mujeres. Ah, sí. Las que hacemos los españoles y las tiráis los argentinos. Ya no funciona tanto, desgraciadamente debo decir que ya no nos cree ni la hora. Cuando se dicen, el acento de los argentinos, y ya hubo un ejército de patriotas de Argentina que vino a vengarse de aquel 1492, aquella conquista de América, vino a vengarse y dijo, esto es para ustedes, y se folló a la mitad de España y todos le prometieron algo y ninguno. Fernando, ninguno igual volvió. Tú tienes sangre argentina, si no te has dado cuenta. Sí, en el parabrisas. Homenajeando a Buenaventura. Es una gran cantidad de homenajes. ¿Qué peli ibas a decir? ¿Qué peli? ¿Es Felicidades? La Casa de los Espíritus, una película que hicieron los americanos sobre una novela de Isabel Allende. Y que hay un momento que es en Navidad y va la gente por Santiago de Chile con nieve y paquetes. Y es una ridiculez total. Una Navidad nevando en Chile. Es un insulto prácticamente. Bueno, pues vamos a vamos a qué. No, yo presento las secciones acá, por favor. Por... De verdad, no te sí. Viene a destruir la anarquía. Ahora le puedo. No. Acá hay un director, pero el director puede hacer consulta. Por ejemplo, claro, la nave del ministerio. Vamos. Efectivamente. La nave del ministerio. Vamos. ¿Con qué seguridad? Hoy, en la nave del ministerio, un ministro de educación que nadie se merece. Vamos allá con las frases célebres del ministro Wert, preparados para perder la honra, para perder la moral, el juicio de valor y entrar en una nueva aventura suicida en la cual el que la tiene más gorda estorba. Vamos allá con todos ustedes, los monólogos increíbles de José Ignacio Wert. ¿Que la familia no tiene recursos para afrontar el pago de tasas? ¿Qué quiere decir? Pues no se quiere dedicar esos recursos en detrimento de usar esos recursos en otras cosas. Por lo cual, el señor Wert asegura que la gente no paga las tasas de educación en los colegios porque se gasta el dinero en comida y en alquiler y otros vicios repugnantes que están dejando a sus hijos sin educación. ¿Eh? Después de esto, el señor Wert podría haber optado por el silencio. Pero como es del Partido Popular y implica una gilipollez de serie, decidió continuar hablando. Dijo: nuestro interés, el del gobierno, es españolizar a los alumnos catalanes. Y yo digo, pues vale, ¿y por qué no catalanizar a los españoles? Yo creo que hay que ser más provocador. Euskadizar a los catalanes, galleguizar a los vascos, murcianizar a los manchegos. Y a él le gusta sobre todo la educación murciana, es una pasión que tiene, porque ya sabéis que la educación murciana es la educación de la huerta. ¿Sabes? Fernando, si vas a decir rumanizar a los alcalainos, ya está hecho. Eso, panchetizar a los de Vallecas. A los de Vallecas. Sí, sí. Y argentinizar a los mallorquíes, que hablan parecido, ¿no? Argentinizar a los africanos. ¿Qué haces, boludo mobulu? Boludo mobulu. Medem enge Perón anga. Bueno, en todo caso, en Cataluña hay un gran conflicto porque digamos que el señor Wert está atacando a la educación lingüística catalana, que intenta preservar el catalán. Yo soy catalán, lo puedo decir ampliamente. Soy catalán, aunque los catalanes no quisieran que yo lo fuese, porque soy hijo de inmigrantes, y soy español a pesar de los españoles. Quiero decir, es una cuestión documental, no me ha quedado remedio. Yo siempre quise ser argentino. Mira, puedes proponer un trueque. Vale. Ahora. Nos operamos. Se te un poco devaluado, pero en una época, si es un intercambio. Y... Nos operamos la nacionalidad. Vale. Fernando Simonetti y Federico Moraño. Sí, exactamente. Sí, sí. Eso se me voy dejando. Pues entonces, los dos modelos de educación son modelos de educación muy amplios. Por ejemplo, el concepto del glosario educativo catalán se resume en: todos los españoles son unos hijos de la gran puta, ¿vale? Y el de los catalanes se resume de esta manera siguiente. Según Wert, el modelo que hay que implantar en Cataluña es el siguiente: los catalanes somos unos hijos de puta, ¿sabes? Entonces, estos son los dos modelos. Son modelos de va y ven, ¿no? Bueno, va y viene. En un modelo te ayudan a odiar al enemigo, o sea, al de fuera, y otro modo te ayudan a odiarte a ti mismo, ¿sabes? Ah, vale. Y al enemigo también. Es un problema serio. Entonces, la educación, dice el señor Wert, la educación, sin duda, es una dictadura. Estamos sufriendo un exceso de educación. Sí, es verdad, bueno, que ha habido excedente de educación, ¿eh? Él dice realmente, la comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático. El proceso educativo es espontáneo. Es como cuando te crecen las tetas, ¿sabes? Te salen las ideas, las matemáticas pues son como los granos, sí. Se pone una cosa así. La lentejilla esa que se te pone en el pezón, ¿no? Cuando tienes 14 años. Exactamente. O sea, un día te estás haciendo una paja, te da un derrame cerebral y te aprendes todo lo que canta, según este hombre. Es un sistema innovador. Luego dice que la selectividad no ha funcionado nunca porque ha pasado el 94% de los alumnos. Y yo creo que es un problema muy serio que la gente en el sistema educativo tenga éxito. Es muy grave porque estás exponiendo a miles de personas al conocimiento. Y eso puede tener unas consecuencias terroríficas para ellos. Pero entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que los españoles 94% son gilipollas? No, que no sirve para nada porque la gente pasa. Ah, o sea que no, si no pasas es cuando sirve. Exactamente, si pasasen dos personas la selectividad sería interesante. El hecho de que pase gente es el problema. Quiero decir, es como si tú el 94% de las veces tuvieses elecciones. No, tú... Bueno, sí, o... Sí, sí. Está en el 91, 90. Sí. Por ahí. Sí, está. Y tu novia te dijera, cariño, a no puedes seguir teniendo tantas elecciones. A ver si vamos pegando un gatillazo ya. Sí. Exactamente. Sí, debes tener menos porque si no, no me siento querida. Pues yo debo decir, el otro día lo comentábamos en el coche, Fede, que escuchándole a él haciendo el monólogo, yo me di cuenta que había tenido un gatillazo en mi vida. Sí, podemos se dio cuenta, sí, que había tenido uno, sí, sí, sí. No lo había identificado como tal, pero tal y como lo cuentas, verdad, yo tuve un pinchazo, un gatillazo muy gordo. ¿Qué de hace 10 años? Un gatillazo con ¿Pero una... estás bien, Richard? Sí. Ya hace 10 años, ya no me ha dado tiempo a recuperarme porque es que no era consciente. Se te ve angustiado, un poco angustiado. Sí, con... sí, sí. Voy un momento. ¿Quieres hablar de eso? Pues venga, hablemos de eso. Hablemos de eso, hablemos de eso. ¿Cómo fue? ¿Dónde la conociste? No me acuerdo de esto, pero yo sé que ella me amaba tanto que cuando terminé... Un segundo, era la primera vez que se encontraba... Era argentino haciendo de psicólogo. Sí. Mira, tenemos dos opciones. La primera es que te analice, la segunda es te doy esta tarjeta y te pides un chupito. Y te olvida de los problemas. Ven, dile que vas de parte mía. No sé si me amaba, le molaría, pero yo sé que cuando terminé, después del gatillazo, me dijo, me encantas porque no quieres impresionarme. Y yo me di el otro día cuenta que eso había sido un gatillazo. Yo digo, coño, a lo mejor lo he hecho bien queriendo hacerlo mal, pero no, no. Qué pena que no tenga ningún chiste de Simonetti ahora, tío. No he visto una parte, por suerte. Pero bueno, esto fue lo que pasó, lo identifiqué, así que Simonetti no voy a verte más, porque a veces voy a verte. Bueno, y ya por último, para terminar, el señor Wert, qué corte, ¿eh? El señor Wert dice que hay que tener en cuenta que los niños, además de aprender en la escuela, pues si están juntos en mayor número, se socializan, se comunican más con otros niños, tienen experiencias normativas distintas, que son más difíciles, más complejas, pero si el número es escaso. O sea, que él dice que tiene que haber más niños en las clases. O sea, menos profesores y cada vez más niños para que los niños se socialicen más. Entonces yo he pensado que todos los ministros, para ser más eficaces, podrían trabajar en una habitación compartida debajo del ministerio alemán y que les tiren la comida por una puerta. Por abajo de la puerta. Exactamente. Hombre, a mí no me parece mal si a cambio van a utilizar como aulas las plazas de toros, ¿no? Por ejemplo. No sé, si necesitan es un profesor y miles de niños y así pues ya no hay corrida. Y de paso pueden lanzarle un toro al niño, ¿eh? Sí, sí, para que aprendan. Para que aprendan lo que es la supervivencia. Pero yo entiendo que Wert es un diminutivo, que su verdadero nombre es QWERTY, ¿no? ¿QWERTY? Sí, mira el teclado porque está ahí, ¿no? QWERTY, Wert, es que viene de ahí. ¿QWERTY? Sí, míralo, tienes un teclado delante, Fernanda. Sí, sí. Eso porque la educación ha fracasado en el caso de Fernando, pero es porque la educación... Estáis jugando con mi mente, ¿no? Fernando, tú aprobaste selectividad. Sí. Yo pasé un periodo de selección, pero fue un periodo menstrual. Sí. Bueno, un proceso de selección antinatural, en este caso no fue natural. Sí, eso es lo que propone. Soy un proyecto de la antinaturaleza. Exactamente, exactamente. Soy como no materia, ¿no? Sos el más sociable de los humanoides que conozco. El fracaso, ¿no? De la evolución, claro. Sí. Sí, gracias. Sí. Para vosotros, que las vosotros máquinas... sois unos hijos de la gran puta, ¿vale? Bueno, pues ¿has terminado, Ferdi? No. Ah, muy bien. No. no he terminado. Es interesante cuando, mira cómo cubre, sí, este bache, cubre, sí, este bache. Cuando dice y por último y no termina, es algo muy interesante. Dijo, no, y por último, hizo todo una... Venga, pues vamos allá. ¿Se ha terminado? Esta es la frase más gorda, vale. ¿Vale? La tentación populista está en todas partes. Ah. ¿Eh? El rey del pop, ya sabes. Sí. Pero justamente, sí, sí, cuando se dice que los gobiernos tienen que ayudar a la gente en vez de a los bancos, es una petición por lo menos mal formulada. Porque ayudar a los bancos es ayudar a la gente. Esto es el señor Wehr, después del vigésimo orujo con el rey Juan Carlos. Sí. Yo le diría, señor Wehr, la función de los políticos es servir a sus ciudadanos. Y mire, usted es ministro y está sirviendo en bandeja a sus ciudadanos. O sea, ayudar a los bancos es ayudar a la gente. Sí, exactamente. Nada más, no hay nada más que pueda ayudar a la gente. Es así, o sea, un banco es, un banco es, un banco es, un banco es. El BBVA, la Caixa o el Santander. Un banco es. Sí, sí, sí. El lugar donde tu dinero podrá crecer, un banco es, un banco es, un banco es. Bueno, tenemos que retocar un poquito el banjo, pero va bien. Un banco eso es, pero esta canción fue muy linda, muy linda. Así que podemos pegar directamente con los anuncios y ir a la publicidad. Vamos allá. Vamos con la publi. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. ¿Cansado de ser la vergüenza de Europa? ¿Hace tiempo que no impresionas a los mercados? ¿Echas de menos ese torrente crediticio que recorría tu cuerpo y le daba volumen a tu economía? ¡Ay, ay, sí! Ven a recortarte a la peluquería neoliberal. Tenemos expertos profesionales del recorte. Verdaderos artistas del maquillaje de cuentas. Ponte en nuestras manos. Si necesitas un lavado de cara, o a lo mejor de cara y de cruz, así el Ebro nunca te abandonará. Además, ofrecemos tratamiento especial de blanqueamiento de dinero. Ven a la peluquería neoliberal. Por delante y por detrás. Clash, clash, clash, clash, clash. Seguimos, si les parece, con Corruptos de ayer, de hoy y de siempre. ¿Les parece? Estos nunca se extinguen. Estos sí que son un éxito, sí, de la evolución, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si no, puedes ya importar de otros países. Corrupción en Miami. Hoy, en Corruptos de ayer, hoy y siempre, Rodrigo Rato o la vocación del mal. Rodrigo Rato estudió en los jesuitas de Chamartín y se licenció en Derecho por la Universidad Complutense. Obtuvo un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Berkeley, California. Siendo ministro ¿Berkeley? Esa no es la televisión, pero como Elizabeth Berkeley, la de... No, como el que jugaba en los Philadelphia 76, el Charles Berkeley. Sí, sí, que es un caballero. Bueno, siendo ministro de Economía, o se el doctoró... El príncipe de Berkeley, ¿no? Sí, de Berkeley. Siendo ministro de Economía, se doctoró en Economía Política, que yo digo, vamos a ver quién tiene cojones a suspender al ministro de Economía, ¿no? Sí, esto es igual que si Vival se presenta como concursante a La Voz, ¿no? Que a ver quién tiene cojones a no pasarle, ¿no? Aunque des el cante, vas a pasar. ¿Bisbal ha llegado a Argentina? Sí, desgraciadamente. Sí, sí, yo creo que toda Sudamérica se lo ha pateado, ¿eh? Sí, desgraciadamente sí, sí. ¿Y no pudisteis utilizar vuestras fuerzas militares para bombardear el avión? Mejor no avisar a nuestras fuerzas militares, mejor no pedirles nada, no. Porque se entusiasman, ¿eh? Le dicen, bombardear el avión de David Bisbal y en poquito tiempo están en el gobierno. Se ve que se montaban unos buenos afters debajo de los estadios de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero allí en Argentina David Bisbal es David Balón de Playa, ¿no? Beachball. Muy bien. Sí, ese fue a este señor fue polémico, le pagan por hacer esto. Abrimos la ventanilla. Bajamos ventanilla, sí, sí, es verdad. Seguimos quítamelo de encima, quítamelo, sí, de, sí, encima. Sí. Siempre, Rodrigo Rato siempre fue la mano derecha de Aznar. De hecho, en la primera legislatura del PP fue nombrado vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía en las dos legislaturas. Llevó a cabo la mayor privatización del país. O sea, ¿os acordáis? Argentaria, Tabacalera, Telefónica, Endesa y Repsol. O sea, solo le faltó privatizar el oxígeno, el remordimiento de conciencia y al chupacabras. El chupacabras, exactamente, ¿por qué? No sé, pero en realidad él ahora ha fichado por Telefónica, pero sí. Endesa se lo estaba rifando. Es como Falcao, tenía que lo quieren oferta. El Madrid y el Chelsea, ¿sabes? Sí. Es verdad. Pues sí, se parece mucho a Falcao, porque a mí Falcao es un killer del área y digamos que el señor Rato es el killer de nuestras ilusiones. En ese sentido tienen algo parecido, pero lo más curioso realmente es que yo creo que tenía una oferta del Real Madrid para suplir a Casillas. Bueno, Rodrigo Rato en 2004 resultó elegido diputado, pero lo rechazó por el cargo de directivo gerente del FMI, Fondo Monetario Internacional. Porque ahí podía hacer más daño. Claro. Aquí me voy a quedar corto. Dimitió en 2007 alegando razones personales. Existe un informe del FMI en el que se critica su labor allí, señalando que durante su gerencia pues se vivió en una burbuja de optimismo mientras se gestaba la actual crisis. Se citan deficiencias organizativas como falta de comunicación, de supervisión, etcétera. Es un tipo preparado, ¿no? Ha sido nombrado, Fernando, este dato te va a encantar, ha sido nombrado como peor banquero de 2012 según la revista Bloomberg, que es una especie de... Pues lo habrá tenido difícil, ¿eh? le han dado el talón de oro. Eso sí, es un orgullo en la profesión, sí, ¿no? Sí, es un orgullo, ¿verdad que es? Sí, genio. Y eso se necesita un talento acojonante. Estaba en el 11 ideal de la banca suiza, sí. Le anda el balón de oro, ¿no? El talón. El pelotazo de oro. El talón de oro le anda. Tras pasar por el Banco Santander, la Caixa, en 2010 llega a Caja Madrid. Allí fusionó un montón de cajas y creó Bankia. 5 meses después lo sacó a bolsa. Bueno, ese primer año obtuvieron beneficios. Cobraba 2,34 millones de euros. Una calderilla. A los 5 meses dimitió, porque no le aprobaron su plan de pedir 6.000 millones al Estado. El FMI consideró que Bankia suponía el principal riesgo para el sistema bancario español. Y por eso había que invertir cantidades exageradas de dinero, ¿no? Efectivamente. Este junio pasado fue rescatado por el Estado, Bankia. Eso es, ¿no?, como darle la llave de tu coche a un yonki. A que te lo aparque. Exactamente es lo mismo, ¿no? Sí, o como irte por ahí y dejar a tu mujer con Nacho Vidal, ¿no? Que sabes que van a terminar viendo una peli de amor. Pero cuando rescataron a... ¿Tú crees que Nacho Vidal se querría acostar con tu mujer? No, yo no tengo mujer, Fernando. Cuando rescataron a los bancos, me acuerdo que todos decíamos, no los rescates, él nunca lo haría. Pero bueno, el gobierno no nos escuchó. Ha estado imputado por malversación y fraude y recientemente pues ha fichado por Telefónica, ¿no? Hostia, Telefónica, tío. Es que Telefónica está Urdangarín. Estuvo. Es que sí, ha venido a sustituirle. No, le han renovado el cargo. Le han renovado el cargo en Telefónica. Creo que es el Barça de las empresas, ¿no? Es donde se juntan los mejores, los cracks. Y si no lo tienen, lo compran, como a Rato, el que le pide. Lo compra, dice, este ganó en 2012, peor banquero, venga. Venga. Administrar la empresa, no nos vamos a perder tu oportunidad. ¿Y para qué? Para Latinoamérica. Gracias, decimos nosotros. Muchas gracias. Es que a Urdangarín lo sacaron de Latinoamérica y lo han puesto en otro lado y a este lo han metido ahora a sustituir a Urdangarín en Latinoamérica. Pero yo creo que Telefónica es el sustituto de la cárcel. Sí. Realmente. Sí, sí. No descartemos que... Te dan a elegir, le dicen, mire, la cárcel o Telefónica. Telefónica. Bueno, Telefónica. Directivo de Telefónica. Qué bueno, en Telefónica puedo hacer llamadas. Esto es como el chiste del gitano. Es el chiste del gitano que va al juicio. Ah, sí, sí. Y sí. le llama a la madre, mamá, me ha dicho el juez que 20 años de cárcel o 3.000 euros. Y dice, coge el dinero, hijo, coge el dinero. Igual, ¿no? Pero yo creo que van a fichar al Torete para el marketing de Telefónica. Sí, lo están intentando incorporarle a la plantilla. Torete, vamos a decirle. Sí, por favor, explícame. Es un kinky de los años 80, que, bueno, era el vaquilla, en realidad, el Torete su... El Torete era su mini-yo. Era su trasunto cinematográfico, sí, más era o menos. Era su mini-yo, era su Sancho Panza, digamos, ¿no? Vale. Y pues, eran gitanos que roban coches y tal, y que fueron delincuentes populares. Además, en la Barcelona que Fernando se crió. Uh-huh. Yo me crié en la Barcelona posolímpica, olímpica. Después de Freddie Mercury. Es decir, sí, sí, sí, sí, sí. Después de... Qué lindo. ¿Qué Barcelona? Sí, se iba. No, es el único recuerdo que tengo de esa olimpiada, ¿eh? La caballa. Diciendo, ¿sabes cuándo se encendió el pebetero? ¿Os acordáis cuándo se encendió el pebetero? El pebetero es la antorcha. La antorcha, sí, sí, cuando sí. se encendió, que sí. fue un pedo de la caballera. Estoy seguro. A mí me había gustado más la caballera y Rosendo. ¿Sí o no, eh? En vez de Freddie Mercury, porque siempre tienen que traer a un tío anglosajón para flipar. No podemos poner artistas de aquí, ¿no? Sí, Julio Iglesias, por ejemplo. Teniendo tanta figura. Otro que ha reventado a Argentina también, sí, ¿no? Sí, sí, Argentina en todo sentido. En todo sentido, la arrasó, la arruinó, debe tener como 19 hijos no reconocidos. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Arañando el juicio, ¿cómo se llama? Acariciando la denuncia. Ay, acariciando la denuncia. Pero es que es una costumbre que tiene Julito, que país que va, pues allí deja descendencia. Sí, aunque luego sí, no la reconozca. No, y ahora lo sucedió Sabina, por suerte. Sí, sí, que Sabina sí, pero el semen de Sabina está más mustio. Sí. Salen de a 12 espermatozoides y dicen, entra tú, no, entra tú. No, entra tú. Se quiere ir al bar, entra tú. ¿Te sabes la de Sabina en Argentina en la entrevista? Y dice, ¿estuviste en Argentina? Y dice, ¿estuviste comiendo buen asado? ¿Cogería un poco de peso? Y dice, no, yo soy como las modelos. Cuando tengo un gramo de más, se me nota. Cuando cojo un gramo, se me nota. Sí, es verdad. O sea, que Sabina también ha dejado allí su semen arrugado. Sí, sí, sí, así. Y su sonrisa de cartón. Sí, así. Todo bueno. Eso. Ay, de verdad. Pues nada, a ver si os mandamos a Daniel del Canto del Loco, pero... No, no, ahora lo está paseando a Serrat, sí. Pero Serrat no tiene esa misma filosofía, ¿no? Le dice, vamos, tío, ven. Serrat, ve y no, no. Serrat es el que le lleva a bater, ¿no? Sí. El que le mete los dedos. Bueno, lo manda adelante para ligar. Y después va él. Tenemos aquí a un tal Melendi que no nos importaría encajetaros, ¿eh? Hostia, no, por favor, ¿eh? Mira que le devolvemos a Calamaro y se pudre. Lo volvemos a enviar para aquí y se acabó, ¿eh? Me acuerdo en el CQC aquí en España, sí. Una entrevista a Calamaro y ponía bajo su titulado: si alguien entiende a Calamaro, que llame a este número de teléfono. Es que hablaba en espantino, ¿viste? Que es mezcla de argentino, de acento argentino más acento español más un montón de droga, ¿no? Sí. Bueno. En todo caso, ya está, hemos terminado pronto hoy, ¿no? Bueno, tiene que hacer su remate. Yo antes de decir... No, estoy hablando de ti, de mí, de ti, de mí. Ah, sí, sí. No, me gustaría terminar con una conclusión de lo que has hablado de Bert y de que ha hablado de Rodrigo Momento. Es que el material con que se forjan los sueños en España es el chorizo. Exactamente. Así que, Fede, te toca despedir este paupérrimo show. Perfecto. No, la duda que yo tenía ya para hacer una especie de conclusión a todo esto es, ¿esto no debía durar una hora originariamente o no? No, 30 minutos, hacemos cada día... Ah, entonces 30 perfecto. Minutos hacemos 45. Perfecto, siempre. Perfecto, entonces estamos muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les quería comentar algunas cosas de la crisis argentina, de experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, amigos españoles, hay una cosa que es importante, es cómo relacionarse con los economistas, ¿no? Cómo entender lo que hablan los economistas, porque la gente te dice, yo no entiendo lo que habla el tipo ese en la televisión, porque le usa muchas palabras con habilidad, ¿viste? Estabilidad, convertibilidad, previsibilidad, empieza, cuando empiezan esas palabras viene la follabilidad, es que se lo follan a todos, sépanlo. Una cosa muy extraña que tienen los economistas, es que se la pasan haciendo cálculos, estadísticas, situaciones racionales, análisis de cómo viene la economía, y cuando la economía viene medio mal, ¿qué hacen? Llaman al gurú. Al gurú de la economía. Se imaginan así una reunión de gabinete en el Ministerio de Economía y hay un tipo, ¡hey! ¡Ya! ¡Hey! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está el gurú de la economía. Bat Spencer. Sí. Ahí está el gurú. Pero bueno, la verdad les recomendamos, mire, que modifiquen gobiernos, pasen a gobiernos más parecidos al que tenemos ahora en Argentina, que es un gobierno, digamos, como un Robin Hood con honorarios, ¿verdad? Le saca a los ricos, le da a los pobres y se queda un 20% de comisión. Eso siempre es válido, ¿eh? Eso es muy peronista. Sepan, además no le crean a los medios, sepan que el problema no son los medios, sino los fines de los medios.